tu amor. Me diste todo y yo te tiré por la espalda, qué desilusión. Wow, que cuando me mirabas por mí nada sentía, fui yo quien falló. Me duele tu amor. Wow, te digo mi amor, perdona mi amor. Mi vida cómo duele, imaginar el roce de tu piel con otras mujeres. Que te olvide de mí, que me supere, que siga con tu vida y te supere. Te amo, te siento, te extraño, te espero. Te juro que con otros hombres no puedo. Que vos sos gigante, mi amor verdadero. Y que con un besito sentí adentro fuego. Y es que dejé mis ilusiones en tu piel. Tu cuerpo, tu alma, tu pelo me duele, nene. No sabes cuánto me hiere. Soñé dejar todos mis besos en tu piel. Tus ojos, tu juego, tu cielo, siento que muero. No sabes cuánto te quiero. Me duele tu amor. Me diste todo y yo te tiré por la espalda, qué desilusión. Wow, que cuando me mirabas por mí nada sentía, fui yo quien falló. Me duele tu amor. Wow, te digo mi amor, perdona mi amor. Dame una oportunidad pa' quererte de nuevo. Vos sabés que te amo y que vos nunca fuiste un juego. Que me equivoco, pero vos sos el mundo entero. Te amo, te quiero, te extraño, deseo. Déjame intentarlo de nuevo. Enséñame a quererte sin miedo. Me duele tu amor. Me duele, me duele, me duele. Si vos no estás, nene, me duele tu amor. Me duele, me duele, me duele. Que ya no me quieras, me duele tu amor. Me duele.